Momentos, en estos momentos, cuando me refiero a estos momentos, eran las 3:30 de la tarde. En estos momentos, los tasadores enviados por el juez Cosentino junto a funcionarios de la oficina de mandamientos y notificaciones se encuentran en las fábricas de cerámica Neuquén para avanzar en el trámite de remate de la fábrica. A metros de las instalaciones se ubican furgonetas del Departamento Especial de Servicios Policiales de la Policía de Neuquén. Los obreros y obreras de Cerámicas Neuquén convocamos a todas las organizaciones sociales, políticas, sindicales, estudiantiles y de derechos humanos a acercarse a la fábrica. Y para contarnos un poquito esto y saber qué es lo que está pasando, estamos hablando con un obrero de la Cerámica Neuquén, que nos va a relatar en persona, en primera persona, qué es lo que pasó. Buenas tardes, Bernardo Retamales, con el que estamos hablando. Retamales. Retamales. Mil disculpas. No, está bien. Sí, buenas tardes. Sí, bueno, lo que sucedió fue que avanzó la justicia hacia Cerámica Neuquén, un oficio que salió hace 3 meses, que fue cuando nosotros volvimos a salir a reclamar el no remate de Cerámica Neuquén, un remate que viene ya desde hace 2 años, el 2018, de los cuales nosotros hemos emprendido a hacer una campaña en el no remate de Cerámica Neuquén. Y bueno, está la justicia ante todo esto, igual sigue avanzando, donde no deja tregua a los trabajadores. Es una fábrica que está produciendo, que tiene 80 puestos de trabajo y tenemos que estar enfrentando este desalojo. Nosotros cuando, hace 3 meses, cuando salió ese oficio, salía que habilitaba al martillero público junto con la policía a presentarse a la fábrica para contactar el inmueble y así pasar a ser rematado. Nosotros, como venimos enfrentando esto hace 2 años, en nuestras asambleas decidimos que no podíamos dejar pasar al tasador. Nosotros hace 6 años que estamos como gestión obrera, como cooperativa, donde la fábrica se ha mantenido en pie y ha resguardado estos 80 puestos de trabajo gracias a sus trabajadores, no así hacia los dueños de la fábrica, que fueron los que la abandonaron, y mucho menos hacia el gobierno provincial. O sea, de parte de ellos no tuvimos ningún tipo de ayuda ni ningún tipo de solución definitiva para tener una continuidad laboral y asegurar los puestos de trabajo. En ese sentido, el juez Cosentino nos recibió en una reunión donde nos dijo de que por ahí las causas estas judiciales no las puede frenar. Él el año pasado había generado una reunión donde participó, bueno, los dueños de la empresa participaron en el sector que están haciendo los juicios y está llevando adelante el remate, y participó también el juzgado civil donde la empresa está concursada desde el 2012, un concurso que no avanza ningún tipo de expediente. En base a eso, nosotros con las movilizaciones y con todo eso pudimos lograr formar esa reunión, obligar al juez que armara esa reunión, y reuniones que fueron 2 nada más, pero quedamos en contacto con la empresa porque los dueños de la empresa tendrían una propuesta donde se solucionarían todas las partes en conjunto, ¿no?, a esta situación. Pero bueno, después terminó el año pasado, vino las vacaciones y ahora nos agarró con este tema de pandemia, que no pudimos avanzar en otra reunión más para saber bien cuál era la propuesta que tenía la empresa, y lo judicial avanzó. Entonces, en julio, cuando salió esto de que venía nuevamente la amenaza de presentarse el tasador nuevamente en la fábrica, nosotros volvimos a salir a reclamar, a defender la fábrica, a no dejar que la rematen. Logramos que el gobierno provincial nos recibiera una reunión donde se llegó el compromiso de que gestionaría esa reunión entre todas las partes, donde podíamos llegar a una solución de fondo basado en la propuesta que llevarían los dueños de la empresa, ¿no? Uh-huh. Bueno, desde ese momento hasta ahora el gobierno provincial no ha generado esa reunión y el avance judicial sigue en pie porque hoy se presentó el martillero público con los oficiales de justicia y todo lo que sale ahí en la nota, más la policía, donde el gobierno provincial nos había dado su palabra que cuando el tasador solicitara a la policía para venir a la fábrica no se la iba a ceder. Bueno, hoy vino con la policía el tasador. Fue la verdad que un momento de bastante nerviosismo, un momento que la verdad nosotros no lo buscábamos, no lo esperábamos. Nosotros queríamos resolver esto de hace ya prácticamente 2 años y no llegar a esta instancia. Sabíamos que se podía llegar a esta instancia, pero bueno, nosotros hicimos todo lo posible, buscamos canal de diálogo, todo lo que estuviera a nuestro alcance para llegar a una solución, pero no, el gobierno no actuó de la misma forma, y bueno, nos encontramos en esta situación. Ahora estamos en alerta, estamos haciendo guardias, custodiando la fábrica, porque el oficio ese decía que si el tasador no podía entrar a la fábrica, la policía estaba habilitada para hacerle allanamiento. Bueno, el tasador no pudo entrar a la fábrica, no lo dejamos entrar hoy a la fábrica, y bueno, queda la instancia esta del allanamiento, que no sabemos si la policía o el jefe de la policía lo va a autorizar o no. Hemos tenido contacto con el gobierno, donde supuestamente están manejando ya, definiendo ya la reunión esa, faltaría día y horario, pero bueno, la justicia no está esperando, no sabemos qué va a pasar, no tenemos ninguna novedad hasta el momento que si va a avanzar la policía con el allanamiento de la fábrica o no. Tienen abogado, me imagino, ¿no es cierto? Sí, el abogado, que es el del sindicato ceramista, que nuclea las tres fábricas ceramistas que hay acá en Neuquén, donde las tres son gestiones obreras. Sanón, que está desde el 2001, Estefani, que está más o menos del 2009, y bueno, nosotros que pasamos a ser gestión obrera desde el 2014. Claro, a ver si yo no me equivoco, Omar Gutiérrez es el gobernador de Neuquén en la actualidad, ¿no es así? Exactamente. Desde el gobierno, aparte de estas promesas incumplidas, ¿se ha acercado después de que este intento de allanamiento por parte de la justicia? No, para nada. Nosotros, cuando logramos tener una reunión con el gobierno debido a Cerámica Neuquén hace prácticamente 2 meses, después de esta última amenaza, nos recibió un subsecretario de la jefa de seguridad. Y bueno, tomó todos los reclamos de nosotros que le pedimos, donde nosotros lo que más exigíamos era que armara esa mesa de diálogo, que convoque a los dueños de la empresa, que convoque a la parte concursal, que convoque a los abogados que están impulsando el remate, y bueno, y a nosotros. Y que en base a la propuesta que llevarían los dueños de la empresa, resolver en un ámbito laboral este conflicto. Ahí el gobierno lo que nos propuso es que esa mesa de diálogo la pidiéramos en fiscalía, ante el fiscal Jerez. Nosotros consideramos que no es adecuado, que nosotros a fiscalía no nos íbamos a ir a reunir, porque fiscalía ahí se resuelven todo lo que tenga que ver judiciales. Nosotros acá no tenemos ningún avance judicial a cada persona de los que están ocupando la fábrica, solamente son unos juicios que vinieron por afuera, donde la empresa los dejó avanzar porque la empresa tenía todas las facultades para anular esos juicios, porque eran juicios contra la empresa. Esto, para explicarlo mejor, era un juicio de ex trabajadores que no se quedaron con nosotros en el 2014 en la cooperativa, ellos se fueron y hicieron su demanda aparte, reclamando su sueldo y sus indemnizaciones, lo cual nosotros no estamos en contra de esto, sabemos que tienen todo su derecho, pero bueno, el juez, el abogado que agarró esa causa, que es amigo del gobierno, pues el abogado es Jorge Brillo, fue funcionario cuando Sobit era gobernador de la provincia, amigo de la empresa también, así que sabemos que ahí atrás hay un manejo entre los empresarios que son cómplices con el gobierno para recuperar la fábrica después que la abandonaron. Claro. Y después que nosotros también la mantuvimos en pie, le hicimos mejora, está produciendo y mantiene los puestos de trabajo, bueno, igual quieren avanzar contra nosotros. Claro, En ese sentido, nosotros al gobierno le exigíamos esa reunión y le exigimos que a las otras partes las lleve, las cite a las reuniones para poder solucionar en una mesa de diálogo esta situación. Pero bueno, el gobierno lo tomó, dijo que lo iba a hacer y pasaron ya 2 meses prácticamente y no ha avanzado, y la justicia sí está avanzando y está avanzando fuerte, porque hoy la verdad que la comitiva de gente que llegó junto con la policía para querer entrar a la fábrica fue importante. Nosotros estábamos produciendo, tuvimos que parar la producción, nos tuvimos que apostar en los portones, llamamos a distintas organizaciones que nos vienen apoyando en esta lucha y bueno, evitamos de que entraran. Pero sí estaba la policía apostada con 3 tráficos a 4 cuadras en una estación de servicio que hay acá en Parque Industrial Neuquén, esperando órdenes para realizar el allanamiento. El local, bueno, hasta ahora no ha avanzado, pero bueno, estamos en alerta y la verdad con una preocupación, porque acá hay muchos compañeros, somos 80 familias, de los cuales dependemos de la fábrica, el salario para cada uno de nosotros, para para nuestros hijos y llegar a estos momentos que yo ya te digo, no era el que queríamos, nosotros en 2018 que venimos pidiendo una solución de fondo y no se ha dado, entonces bueno, estamos en esta situación de incertidumbre que no sabemos qué puede pasar. Estamos hablando con Bernardo Ratamale, obrero obrero de fábrica de la fábrica cerámica Neuquén, que nos está relatando lo que está pasando, este intento de allanamiento por parte de el gobierno y la justicia de Neuquén. Hay algo que no me quedó claro, ¿por qué tuvieron que hablar con un allegado a la ministra de Justicia, si se supone que en realidad... A la ministra tendría, de Seguridad. Si ustedes tendrían que hablar con el Ministerio de Trabajo, ¿por qué el Ministerio de Seguridad? ¿Qué tiene que ver con bueno, esto? Bueno, yo te voy a explicar algo que por ahí sucede acá en esta provincia. El Ministerio de Trabajo, si existe, debe ser solamente por una cuestión de... nombre, nomás. Nombre nada más. Pero hace años... que lo hacen ya alrededor de 3-4 años, que todos estos reclamos de trabajadores se resolvieron en el ámbito de la fiscalía. Acá, en plena pandemia, hubo una gran movilización, un gran reclamo, que fue la de los mineros de Andacollo, que vinieron, hicieron un corte de ruta, se movilizaron desde Andacollo hasta la ciudad de Neuquén, donde tuvieron que recorrer alrededor de 300-400 kilómetros, se acamparon en las puertas de la legislatura, en una época de frío, que caían unas heladas, todo, y bueno, y ellos tuvieron que entrar al ámbito de fiscalía a resolver su conflicto, aunque lo resolvieron. Pero anteriormente había pasado con los trabajadores de MAM, una maderera que está justo acá enfrente de la fábrica, que también fue muy fuertemente... reprimida por la policía, entraron de madrugada a punta de pistola, sacaron a todos los compañeros a la calle y la fábrica fue tomada por la policía varios meses hasta que los compañeros pudieron resolver el conflicto, que siguieron continuando un grupo de compañeros, pero otro grupo importante de compañeros quedaron afuera sin trabajo. Y así venían manejando el gobierno de la provincia las reuniones o las discusiones laborales con los trabajadores. Entonces nosotros veíamos que también nos querían llevar ahí, donde prácticamente uno va a negociar con la pistola en la cabeza, porque si no aceptamos la propuesta que traiga la empresa, que nosotros la queremos discutir, queremos saber qué propuesta es, si es válida para nosotros, porque nosotros cuando nos vayamos a sentar queremos discutir de que la fábrica tiene que la propuesta que traiga tiene que garantizar la continuidad de la fábrica y los puestos de trabajo, después se discutirá los detalles. Y sabemos que por ese lado, si nos meten presión por una propuesta realocada y nosotros no aceptamos, por el otro lado vamos a tener la presión de que nos remarquen. Entonces consideramos que la fiscalía no era nuestro ámbito para ir a discutir la continuidad de la fábrica, y se lo dijimos al gobierno, el gobierno lo tomó, mandó mensaje diciendo de que estaban estudiando la posibilidad de hacerlo en un ámbito laboral, no especificaron cuál, junto con la jueza civil que lleva el concurso, a nosotros nos parece bien, nos parece razonable, pero bueno, nunca se concretó, nunca hubo ni día ni horario de la reunión ni confirmación de los demás grupos, ¿no? De las otras partes, ni de la empresa ni de los abogados que llevan los juicios adelante. Hay una, desde la Secretaría de Fábricas Recuperadas, ¿no? No se han acercado, digo, a nivel nacional, ¿no? Que sé que hay un muy claro interés para apoyar este tipo de emprendimiento. Estoy hablando del Vasco Murúa, no sé si has escuchado hablar de Eduardo Murúa. Sí, mira, justamente nosotros hemos hablado con ellos, a principio de año fuimos, nos recibieron en una reunión, la verdad que han sido bastante predispuestas a esta situación. Nos han mandado mensajes, nos han otorgado su apoyo. Acá hay mucha gente que del gobierno nacional que está trabajando como diputados o como concejales y que se han acercado. Pero acá el gobierno de la provincia, que es el MPN, es muy fuerte, tiene la mayoría en la legislatura, la mayoría en el Consejo Deliberante, y la verdad que es muy difícil de darles el brazo a torcer. Es un gobierno realmente muy cerrado, que claramente gobierna para los empresarios, porque acá tienen muchos reclamos desde los trabajadores de la educación, los de la salud, donde con esta pandemia el hospital ya está siendo saturado, y con falta de personal y no hay respuesta. Y tenemos un grupo de compañeros que hacen más de 100 días que están acampando en las puertas de su empresa, que son los del Expreso Argentino, y tampoco tienen ningún tipo de solución, a pesar de que ellos judicialmente salieron favorecidos, donde la justicia dictaminó que la empresa les tiene que pagar los sueldos adeudados, pero no lo hacen efectivo. No lo hacen efectivo, exactamente. Entonces, en ese sentido, esta gente no ha brindado su apoyo, pero bueno, como que con este gobierno no alcanza. Claro. Nosotros hemos participado en reuniones, nos han mandado mensajes, incluso mandaron desde el INAES una nota extendida al juzgado laboral pidiéndole la suspensión del remate de cerámica Neuquén al juez Consentino. También los organismos de derechos humanos hicieron lo mismo, y ahí nomás a los días salió uno de los abogados que impulsan esto el remate, solicitándole al juez que no frene el oficio ese que ya ha emitido, de que prosiga con la visita a la fábrica del tasador, que una vez que el tasador haya venido a la fábrica, haya contactado el inmueble, harían una audiencia para que sean parte de todos esos organismos para discutir el por qué no tendría que ser rematado a cerámica Neuquén. A nosotros nos parece ilógico, porque hoy en día, como se todo con el tema de la pandemia, todo se hace por reuniones virtuales, se sabe que la subasta y los remates también se hacen virtuales, y nosotros no vamos a saber, o vamos a llegar un día a la fábrica y nos vamos a encontrar que tiene otro dueño. Claro. Si dejamos entrar al tasador. Por eso lo mejor que pueden hacer es quedarse y no claudicar. Claro, exactamente. Pero sí, de ese sector que vos me preguntabas, del gobierno nacional, hemos tenido... la verdad que bastante apoyo. Hoy vino Lorena Baradini, que es de Desarrollo Social, vino un muchacho Ignacio, que es de la parte del INAES, a estar con nosotros un rato acá en los portones, todo, pero bueno, ya te digo, acá lamentablemente el MPN es muy fuerte y es muy difícil dar el brazo a torcer. Nos mandaron un video del Consejo Deliberante donde el FIT, Unidad a la Izquierda, junto con... el Frente de Todos, hicieron una presentación, la habían hecho en julio, pero recién salió hoy a discusión en la comisión, donde querían hacer votar no al remate de cerámica Neuquén, que en defender los puestos de trabajo, y bueno, el MPN junto con el PRO votaron en contra, y bueno, obvio que ganó esa moción. Bueno. No se pudo hacer. Bueno. Nosotros, en el 2018, cuando pasó esto, también para comentarte, hicimos una presentación en la legislatura por la expropiación y estatización de la fábrica, que es nuestra propuesta de los trabajadores para solucionar este conflicto. Y cuando salimos hace 3 meses, una de las actividades fue apostarnos en las puertas de la legislatura para pedirle a los diputados de que saquen en comisión ese proyecto para poderlo discutir. Y bueno, como este resultado, también tanto el PRO como el MPN lo votaron en contra, y bueno, no pudo salir a comisión para discutir ese proyecto. Y bueno, Don Bernardo, le agradecemos muchísimo esto que nos acaba de contar, y estaremos muy atentos a cualquier cambio o cualquier circunstancia. Por supuesto, usen el teléfono de la radio que ahora acabas de que te estamos llamando, usar para lo que quieras comunicar y contar. Dale, yo la verdad que yo junto con mis compañeros y mis compañeras estamos agradecidos a todos los medios en que nos den el espacio y la oportunidad de poder difundir nuestro conflicto, que, como ya te repito, nosotros estamos defendiendo una fábrica, 80 puestos de trabajo, de los cuales está nuestro futuro, el futuro de nuestros hijos, y bueno, y para anunciar, y es lo que ya queremos decir en todos los medios, no vamos a dejar que la policía entre a la fábrica, vamos a ponerle el cuerpo, pase lo que pase, termine como termine, nosotros le vamos a poner el cuerpo, porque no vamos a dejar que nos roben nuestro trabajo y nuestro futuro, sobre todo, ¿no? Exacto. Bueno, muchas gracias y seguir resistiendo y que tengan un final feliz. Bueno, dale, muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad de difundir. Bueno, un abrazo. Estamos en contacto. Hasta luego. Bueno, estábamos hablando con Bernardo Ratamales, trabajador de Fábrica Neuquén, y nos